El acto de clausura de la Universidad Nacional por Premio 5 de septiembre se efectuó el día 12 en Hamgyong de la provincia Hamgyong del Sur, en que fueron otorgados diplomas, copas y medallas a entidades e individuos ganadores.